Encontré una foto que me resultó conmovedora. La foto aparecía un señor, un tipo, con un estuche y en la cama de un hospital. En la cama del hospital, una niña enferma, aparentemente pues completamente desvanecida. Este hombre tenía una serie de marionetas y estaba hablando con mucho cariño a la niña y con las marionetas ahí distribuidas por la cama. El pie de foto que decía que era el presentador de televisión infantil Fred Rogers. Yo no sabía quién era, así que me puse a investigar. Y esto fue lo que descubrí. Fred Rogers era un popular presentador de televisión infantil, un programa que se conocía como el vecindario de Mr. Rogers. La vida de esta persona se ha hecho, digamos, más popular por una película de Tom Hanks que se llama así, ¿no? Un maravilloso vecino. Creo que le han puesto el nombre en español. Este hombre tenía un programa de televisión en la televisión pública muy importante. Y era muy famoso. El hombre era productor musical, es decir, escribía su música, escribía las historias y en su programa de televisión ayudaba a los niños a manejar emociones. La ira, a asumir el divorcio de sus padres. Les daba consejos para enfrentarse a la vida en un entorno muy amable, de mucho cariño, en un entorno donde los niños se sentían valorados. Sentían que además eran amados y que formaban parte de esa fantasía, ¿no?, que Fred Rogers había creado, que se llamaba el vecindario de Mr. Rogers. Pues bien, un día alguien del equipo de Fred Rogers recibió una fotografía y una petición de una madre. Una petición de una madre para que firmaran la fotografía y pudiera dedicarle esa fotografía. La madre era la madre de una hija enferma que le habían tenido que tenía una especie de virus en el cerebro y el único tratamiento posible era extirparle parte del cerebro. Eso era una operación súper arriesgada. Recibieron la foto y Fred Rogers quiso saber, ¿no?, ¿quién es esta niña? La niña se llamaba Beth. Y en lugar de mandarle la foto, Fred Rogers llamó por teléfono a la madre y se interesó por la niña. La madre le explicó lo grave que era la operación. Tenía una operación donde le iban a quitar parte del cerebro y no sabían qué iba a pasar. Y Fred Rogers pidió hablar con la niña. Durante una hora, Fred Rogers estuvo hablando con la pequeña Beth y escuchando. Dice así la pequeña Bethany: mi madre me pasó el teléfono y le dije hola. Escuché una voz familiar y me sentía a gusto de inmediato. El señor Rogers preguntó sobre mi cirugía cerebral y le dije cosas que nunca le dije a mis padres. Le dije que tenía miedo, pero que quería que las convulsiones desaparecieran. Le dije que quería caerle bien a los niños de mi clase y que jugaran conmigo. Le pregunté acerca de los miembros de su vecindario, a quienes se había llegado a amar: el Rey Friday, Lady Elaine Fairchild y Daniel, el tigre rayado. La pequeña Beth y Fred Rogers hablaron durante una hora y al terminar, Beth le dijo: señor Rogers, le quiero mucho. Durante las 2 semanas posteriores a la operación, Rogers llamó cada día a la madre para interesarse por Beth. Y una mañana llamó preguntando si podía acercarse al hospital. La madre respondió que Beth seguía en coma después de la operación y que no sabían cuánto tiempo iba a seguir en ese estado. Rogers dijo que no le importaba y la madre accedió. Así que lo único que pidió Fred Rogers fue que mantuvieran en secreto la visita para evitar a la prensa. Al día siguiente, Rogers voló desde Pittsburgh a Pensilvania hasta, desde Pittsburgh, Pensilvania hasta Baltimore, llevando únicamente la funda de un clarinete. Un ministro, pastor, amigo suyo, lo llevó desde el aeropuerto al hospital. Cuando Rogers llegó a la cama de Beth, que estaba en coma, abrió el estuche y sacó las marionetas que le acompañaban en sus programas. El Rey Viernes, la Dama Elaine, el Tigre Daniel. Y durante la siguiente hora, una vez una niña inconsciente fue la única asistente a la hora de Mr. Rogers. Beth tardó bastante en salir del coma y aún así Rogers la visitó varias veces. Y ahora la pregunta es, ¿quién es este Fred Rogers? ¿Y cómo llegó a la televisión? ¿Y cómo llegó a tener un programa de televisión infantil tan famoso? To see if I still feel. Muy bien, Roger se licenció con summa cum laude en música en el colegio Collins. Ese mismo año comenzó a trabajar en televisión como asistente en la NBC en Nueva York. Y en 1953 regresó a Pensilvania para trabajar en la televisión local pública, trabajando como guionista, productor, escribiendo la música y presentando el programa con sus marionetas, que también fabricaba él. Luego se matriculó en educación infantil en la Universidad de Pittsburgh y comenzó a colaborar con una psicóloga infantil quien le estuvo asesorando durante más de 30 años. Roger tuvo que intervenir en una comisión del Senado en el año 1969 porque el gobierno anterior de Lyndon B. Johnson redujo el presupuesto público para televisión. Y Roger quería explicar la importancia de lo que estaba haciendo en la televisión pública. El discurso de Fred Roger está en YouTube, está en Internet. Y frente a un senador bastante cínico, fue haciendo que aquel hombre cambiara de actitud. Roger explicó su preocupación por la violencia que se mostraba en la televisión. Mientras que él, en su programa de 20 minutos, le enseñaba a los niños a hablar de sus emociones, por ejemplo, la ira. Y por medio de una canción les ayudaba a que pudieran ellos mismos recuperar el control. Tras cantar la canción, pues él le pidió permiso y dice, ¿puedo cantar esa canción? Él cantó la canción delante del senador, que estaba atónito, y delante de todos los que seguían por televisión su intervención. Después de cantar la canción, el senador, que decía, mire, le voy a decir una cosa, le dijo, yo me tengo por un tipo duro, pero le voy a decir una cosa, usted acaba de conseguir los 20 millones de dólares. Así que pudo recuperar el presupuesto para seguir haciendo televisión y seguir enseñando y ayudando a muchísimos niños y niñas. Él, en el programa siempre se repetía una escena, ¿no? Él llegaba a casa, se quitaba su chaqueta, se ponía una rebeca roja y cantaba la canción, ¿no? Mientras se ponía unos zapatos cómodos. Y luego, pues trataba un tema, ¿no? Y a veces venían a visitarle personas de su barrio o las marionetas que formaban parte de también de los personajes con los que él interactuaba. Uno de los personajes que aparecen es un oficial de policía. Se llamaba el oficial Clemons. El oficial Clemons. El oficial Clemons era un oficial de policía de raza negra. Cuando Ferre Rogers entrevistó a François Clemons, que es el nombre del actor, sí, se llamaba igual que el personaje oficial Clemons, el tipo, el actor que se llama François Clemons, no quería hacer de policía. Porque él dijo, dice, yo crecí en el gueto y no tenía una opinión favorable de los oficiales de policía. Los policías atacaban a las personas de mi barrio con perros y con mangueras con agua a presión. Así que ponerme un uniforme de policía no es algo que me hiciera mucha ilusión. Pero claro, Rogers pensaba, igual que usted, le decía a Clemons, igual que usted desarrolló poca simpatía por los policías, hay muchos niños que piensan así. Y yo quiero que los niños empiecen a ver a la policía no como un enemigo, sino como alguien que puede ser una buena persona. Así que François Clemons llegó a ser el oficial Rogers. 2 décadas después, hubo un conflicto en la sociedad estadounidense porque prohibieron que los niños negros utilizaran las mismas piscinas que los niños blancos. Es decir, los niños negros tenían que ir a piscinas para niños negros o para negros en general, pero no podían mezclarse. Aquello generó un debate muy grande. Y Fred Rogers, en lugar de entrar en el debate, lo que hizo fue una maravillosa demostración de compasión y de amor. Algo muy al estilo del vecindario de Mr. Rogers. Ese día, en el programa, Fred decidió darse un baño de pies. Es decir, sacó un barreño con agua y se refrescó sus pies desnudos. Cuando llegó el oficial de policía, negro, le invitó a que se uniera y se diera un baño de pies con él. ¿Le apetece? Así que el oficial Clemons y Fred Rogers, juntos, remojaron sus pies en un baño de pies, cantaron juntos algunas canciones, y cuando el oficial Clemons le dijo, pero Fred, no he traído toalla. Fred le dijo, no te preocupes, yo tengo aquí una toalla. Y Fred Rogers le secó los pies al oficial de policía negro. La relación de Clemons con Fred Rogers fue muy interesante porque Clemons en la vida real era homosexual. La cosa es que él en la entrevista de trabajo no lo dijo. Cuando finalmente se lo confesó a Fred Rogers que era homosexual, recordad que estamos hablando de los años 50. Fred Rogers no lo despidió, que era lo que se hubiera esperado, ¿no? Un homosexual en un programa de televisión infantil. Y por cierto, Fred Rogers era un ferviente cristiano evangélico. En lugar de despedirlo, Fred Rogers le pidió que fuera discreto. Había una canción que Fred cantaba con sus invitados y se la cantaba a los niños. La canción decía algo así como: te amo tal y como eres, estoy orgulloso de ti. Y Fred Rogers llegó a cantarle esa canción varias veces al oficial de policía Clemons. Y un día el actor Clemons, François Clemons, le dijo a Fred Rogers, oye Fred, un momento, cuando cantas esa canción, ¿estás hablando conmigo? Y Fred Rogers le miró a los ojos y le dijo, he estado hablando contigo por 2 años y por fin hoy me has entendido. Clemons dice que se derrumbó, se echó a llorar y Rogers le dio un abrazo. Más tarde, en un documental que he dedicado a Fred Rogers, François Clemons dijo: toda mi vida he necesitado que alguien me dijera que me amaba. Mi padre nunca me dijo que me amaba. Y para mí Fred fue mi padre adoptivo, dice el actor llorando frente a la cámara. Bueno, como dije antes, Rogers también era un ministro ordenado de la Iglesia Presbiteriana. Él estudió en el Seminario Teológico de Pittsburgh y fue ordenado ministro presbiteriano. En una ocasión, en la película que Tom Hanks interpreta, que se titula en inglés A Beautiful Day in the Neighborhood, un atormentado periodista, que es el protagonista de la película, que está enemistado con su padre, pues recibe el encargo de escribir un artículo sobre Rogers, pero él lo hace con recelo, pensando: este tío es un farsante, este tío es un fraude, y yo lo que voy a hacer va a ser, pues, desenmascararlo. Conforme va entrevistándolo, se desarrolla una amistad entre Fred y el periodista, un periodista que está profundamente herido por una relación muy tóxica con su padre. Y Fred se da cuenta de las necesidades del periodista y, en lugar de defenderse, se dedica a ayudar al periodista. Y poco a poco el periodista va dándose cuenta de que Fred Rogers no es un fraude. Es un tipo genuinamente amable y generoso. En una ocasión había una multitud, esto se ve en la película, una multitud de niños y de familias saludando a Fred Rogers, y el periodista está con la esposa de Fred Rogers esperando a que termine de saludar a esa multitud de personas, y se produce este diálogo. Le pregunta: ¿qué se siente al estar casado con un santo? Y la mujer se lo piensa un rato y dice: ¿un santo? Mire, no me gusta mucho esa palabra, porque si lo consideráramos un santo, su forma de ser sería inalcanzable. Pero él no es un santo. Él trabaja constantemente y requiere práctica. No es una persona perfecta, tiene mucho temperamento, pero él decide cómo gestionar esa rabia. Y el periodista le dice: bueno, eso debe ser un gran esfuerzo. Y la esposa de Rogers dice: pues sí, pero hace cosas a diario que le ayudan a dominarla. Lee la Biblia, va a nadar, reza por la gente por su nombre, escribe cartas, cientos de cartas, y se lo lleva haciendo desde que lo conocí. Esta escena refleja de forma bastante fiel lo que la esposa piensa sobre su marido, y de hecho he visto documentales y entrevistas que le hacen a la esposa y le preguntan lo mismo, ¿no? Su marido era un hombre excepcional, y dice: no, no. Y es verdad, Rogers tenía la costumbre de levantarse a las 5 de la mañana para su, como él lo llama, quiet time, su tiempo de quietud, de recogimiento, diríamos en español. Esto me recuerda mucho a lo que solía hacer el predicador John Stott. A las 7 y media de la mañana se iba a nadar a una piscina local y, antes de sumergirse en el agua, cantaba Jubilate Deo. Dice: pero no lo canto muy alto. Cuando él estaba en la ciudad, él se reunía en la Sexta Iglesia Presbiteriana, una congregación de 300 miembros en Pittsburgh, donde su esposa era parte del liderazgo de la iglesia. Él cantaba en el coro y había presidido el comité de música. Sus dos hijos crecieron en esa iglesia y fueron confirmados allí. Y él predicó varias veces, pero, como dice el pastor de la iglesia, Jones McCall, dice: no abusamos de él porque tiene mucha demanda. Y yo creo que una de las razones por las que le gusta nuestra congregación es porque le tratamos como a uno más. Y luego él añade, el pastor dice: para mí Fred ha sido un pastor. Dice: una vez me partí el brazo al bajando las escaleras de la iglesia, y Fred, que estaba temprano en la iglesia para ir a la escuela dominical, pues se ocupó de llamar a la familia del pastor, de llamarle al hospital para saber cómo estaba, ¿no? A mí me ha encantado, me gustó mucho la película, pero me gustó mucho más leer de la vida de Fred Rogers y del amor tan grande que él tenía por la gente y de su forma tranquila de abordar los problemas y de hacer que la gente se sintiera querida, que la gente se sintiera amada. A veces, cuando se ha acusado al cristianismo de grandes males, por ejemplo, las cruzadas, ¿no?, y de muchos excesos, esto se lo preguntaron a un autor, un escritor y pastor cristiano evangélico que se llama Tim Keller, que es un tío, uno de los tíos más brillantes que conozco. Pues le preguntaron, oye, ¿y qué pasa con todas las cosas horribles que ocurren en el cristianismo? Pues en lugar de ocultarlas, las reconoció. Digo, sí, sí, se ha producido gente mala haciendo cosas terribles en el nombre del cristianismo. Pero le dijo Tim Keller al periodista, pero mira, en el centro del cristianismo hay un hombre que se llama Jesús y este está crucificado. Y mientras le crucifican sus enemigos, él dice, Padre, perdónalos. Y ese es el centro del cristianismo. Otra cosa es que los cristianos estemos lejos de esa compasión. Y para mí Fred Rogers me recuerda, ¿no?, lo que es esencial y lo que es accesorio. Y que eso que él tenía está al alcance de cada uno de nosotros. Un saludo a todos.